bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang. Buenas tardes, gente rosa. Hoy es lunes 29 de diciembre de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda. Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para oírlo, tenéis que conectar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis llamarnos para intervenir en directo o para enviarnos mensajes al 641 38 67 68. Nos podéis contar cómo os ha ido al año al 641 38 67 68. Y bueno, vamos a empezar el último programa del año presentando a las personas que tenemos aquí en el estudio. Buenas tardes, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, Jen Rosquera. Buena tarde, y tenemos también a Isaac, buena tarde. Buena tarde a tothom. Buena tarde, y Francesco, buena tarde. Buena tarde a tothom. Y aquí estoy Josema, que estoy aquí con los botones y las teclas también, y presentando este maravilloso programa. Y bueno, hoy no nos podemos escapar sin hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado, lo que hemos tratado este año, y evidentemente mis compañeros, si nos olvidamos algo, pues me dirán si hay algún tema que no hemos tratado, porque yo creo que hemos tenido para todos. Nos olvidaremos de muchas cosas, porque de lo que hemos tratado, pues... Porque la verdad es que hemos empezado el año fuerte, hemos empezado el año con conflictos, hemos estado ayudando a la gente del Carmelo, de los alrededores del Parguell, a digamos, mejorar la movilidad en sus alrededores. Hemos también ayudado a la gente de Torrebaró, que no querían el bus a demanda, en conseguir una línea de bus regular, también a los socorristas este verano que tenían conflictos laborales con su convenio. También hemos estado apoyando al Suite de la Gusera, que los despidieron porque la empresa, digamos, cambió de la licitación de la empresa. Luego también hemos estado hablando de paritarias permanentes, comisiones de explotación y todas estas historias que tenemos en nuestra empresa. Bueno, tristemente también estuvimos apoyando a la familia de Montse Aguilar, que falleció en el mes de junio, en la ola de calor que hubo. Luego también hemos estado en las protestas de solidaridad con el pueblo palestino. Hemos seguido a la Global Sumo Flotilla, hemos seguido también a la Global March to Gaza, en la que estuvo Ramiro, que está aquí presente. También estuvimos recibiendo noticias del Merca en la flotilla. Luego también hemos conocido este año el bus autónomo, o sea, bus que va solo con el conductor con los brazos en el aire, porque tiene que llevar un conductor igualmente. Hemos estado también las movilizaciones por la aplicación de los coeficientes reductores, ¿verdad, Francesco? ¿Te acuerdas? Sí, también. Bueno, y hemos tenido también, si os acordáis, la Semana Santa pasada tuvimos una convocatoria de huelga que acabó en unos acuerdos que todavía estamos esperando que se lleven a cabo, porque a pesar de haber desconvocado esta huelga hay acuerdos que no se cumplen. Ya se lo iremos recordando a la dirección. Ahí está. Y nada, también hemos tenido unas reuniones de negociación de calendario de descanso en los que no ha habido acuerdo y todo ha acabado en tener que negociarlo en la nueva negociación de convenio que digamos estará en su pico en este 2026, porque lo que ha habido ahora solamente han sido reuniones protocolarias, por así decirlo. También hemos tenido la noticia de que la empresa se está gastando 650.000 euros en detectives para vigilar a la plantilla. Se puede gastar hasta. No, bueno, es que se haya gastado. Bueno, se lo de momento de momento. La partida debe estar reservada, ¿no? Seguramente. Bueno, entonces también hemos estado apoyando y colaborando con el Pobla Valencià por la trágica Dana. La Dana, también. Que ahí estuvo Francesco y algunos compañeros. Sí, estuvieron también, sí. Y alguno, el Javi también. Estuvieron Javi Domingo también. Llevando alimentos, ropa. Y otro más que ahora no me acuerdo, pero sí que hubo más compañeros que fue. Conduciendo y llevando mercancía allí a Valencia. También, pues bueno, hemos apoyado a la gente de Valcarca, que estaba afectada por el plan urbanístico, que iban a desalojar unas viviendas y que de momento ese plan urbanístico parece ser que queda en stand-by o se va a reformar para que no se afecte a esas personas. Hemos estado también en la presentación de la nueva uniformidad, esta que nos gusta tanto, que parecen, pues bueno, sí, una a unas marca, personas les gustan más, a otras menos. Otra, ¿no?, marca, digamos, de cualquier producto, menos de, pizza, conductores, de conductores pizza. Y conductoras pizza, de autobús. Pizza. Bueno, también hemos estado y hemos dado noticias sobre la petición de cese de altos cargos y retirada de las comisiones de acoso de los comités de bus y metro, que todavía estamos esperando noticias de cómo se va a resolver esto. Los ceses, ya digo, de los comités de bus y metro por presunta manipulación de las investigaciones en los protocolos de acoso. Y además hemos tenido, pues bueno, agresiones, disparos e insultos al personal de conducción, sí, hasta, en general. Hasta disparo. Esto, vale. Esto hasta, es... No, si tuvo un disparo, hasta un disparo. Bueno, un par de disparos. Esto es... Esto no es, tristemente, no es algo relevante de este año, porque es algo relevante de todos los años. Menos los disparos, quizá, esto ha sido un poquito excepcional. Sí, que sí. Alguna que vez ha podido ocurrir también, pero ha sido un poquito excepcional. Pero aparte de esto, lo de las agresiones e insultos es algo que, bueno, es de difícil solución. Bueno, y entonces... Y Josema, y permíteme que... Cuando decimos hemos tenido, los que se han hecho públicos, porque todos sabemos que una cosa es lo que se hace público, lo que consta, lo que se escribe, y la realidad de cada uno que nos oye aquí, pues en la radio, en este caso conductores y conductoras, sabrán de situaciones personales que han pasado y que no constan en ningún sitio porque así lo han decidido o por la razón que sea, con lo cual es un dato que seguramente se multiplicaría por bastante, ¿eh? De todo lo que ha habido. Sí, sí, realmente. Sí, no, lo último que ha pasado, perdonar, una compañera, que aquí no vamos a publicitarla, pero una compañera que ha tenido un robo con, digamos, con violencia, con agresión física. Y bueno, pues eso se ha notificado 30 horas después por parte de la empresa. Eso es el nivel que tenemos. Una 30 horas de demora, yo entiendo que es un día festivo, pero claro, tiene que haber alguien que se encargue de esto. Perdona, Francesco, sí. Solo para enlazar. ¿Y ha sido acompañada para poner la denuncia? No sé, no tengo más datos. Yo creo que no. Yo creo realmente que no. Y sé que hoy se iba al centro médico, etcétera, pero bueno, no. Lo que a mí me choca eso, porque eso tiene que tener una... Sí, lo iremos ampliando, sí. Claro, es que sobre todos esos temas dan ganas de ampliar mucho, pero bueno, hacemos un resumen así rápido. Lo que sí que es importante, sobre todo, es que empezamos el año prácticamente con la solución. Bueno, voy a empezar al revés. Vamos a finalizar el año un poco con un problema con el que se empezó, y fue con un problema que hubo una brecha de seguridad. Y ahora, final de año, es cuando las investigaciones de la APDCAT, la Agencia Catalana de Protección de Datos, ha pasado... esto Isaac nos lo va a explicar mejor. No estamos hablando de una brecha de seguridad, estamos hablando de muchas brechas que ha habido. Correcto. Y las que no sabemos, cada uno sabe, igual que esto, es igual que las agresiones, insultos que hay en el autobús. Una cosa es lo que se visibiliza, pero aunque se visibilice poco o mucho, si es prolongado durante el tiempo y en eso no se implantan las medidas que para que esto no pueda pasar de manera contundente, y se ha ido avisando, como mínimo por lo que nos consta o por los que hemos participado en estos avisos, de una manera reiterativa, y sigue el problema, pues bueno, pues como veremos, pues ya ampliaremos. Sí, lo que ocurre es que siempre os anticipáis y no me dejáis acabar. Yo lo que quiero decir es que el año empezó prácticamente, porque estamos hablando de que la brecha está importante con los datos más confidenciales, digamos, fue en enero de este año. Pero vamos, que esto es, digamos, de unas negligencias que son anteriores. Yo me refiero en este año. Y, digamos, el colofón acaba en esta investigación que reúne varias brechas, no solamente varias esta, denuncias, ¿vale? De varias, de acuerdo, personas. Sí. Eso es lo que quería decir. Pero bueno, como estamos hablando de este año, porque estamos hablando también que esta no ha sido la única denuncia. Han habido más denuncias, pero no han sido en este año. Ha sido anteriormente. Sí, anterior, sí. Por eso, como nos centramos en este año, por eso quería decir así. Pero bueno, sobre todo, como estamos en la fechas en las que estamos y toda la gente tiene ilusión y tiene las ganas de un regalito, de algún detalle, y en este caso por parte de la empresa, pues bueno, hay personas que sí lo hemos tenido, nuestro lote de Navidad tan esperado, que no nos engañemos, y siempre lo decimos, es parte de nuestro sueldo, no es un regalo que lo haga la empresa porque es tan buena. No lo hace así, pero bueno, pero lo triste es que ha habido personas que no lo han tenido, no han tenido este lote de Navidad, y no lo han tenido no porque no tengan derecho a él, sino simplemente por una tozudez o por una falta de empatía de algunas personas responsables que se han empeñado en que este año la única manera de conseguir este lote sea con la aplicación corporativa. Entonces, de esto sobre todo sabe muy bien Ramiro, porque se ha encontrado con este problema, que yo creo que eres el más indicado para explicarnos un poco qué es lo que ha ocurrido. ¿Verdad, sí, Ramiro? Bueno, si me permitís, dos pequeños apuntes al resumen, que además, oye, fantástico el resumen que has hecho de todo el año. Tantas cosas, parece que sean menos, ¿no? Sí, o sea, sí, me parece un resumen. Bueno, pero está, hay muchas más cosas. A mí me gustaría dos cositas. Hablábamos del tema de la compañera que fue atracada en la línea 24. 24. Creo que sí, que 24, era la línea 24, sí, ¿no? Sí. Antes de comenzar el servicio. Bueno, y la inacción por parte de la empresa o la mala actuación. Y no nos podemos olvidar que también hacia el mes de febrero de este año, un compañero en la misma línea, la línea 24, fue agredido también gravemente, acabó en el hospital de urgencias, y también tuvimos que estirarle de las orejas a la dirección de la empresa y a los responsables de los protocolos diversos que hay de acompañamiento y tal, porque el compañero se encontró solo hasta altas horas de la madrugada en el hospital. Bueno, pues ahí, suerte bueno. Que nosotros, la gente de CGT, prescindimos a veces de lo que los demás hacen y actuamos directamente, y ahí estuvimos algunos compañeros de CGT pues dándole todo el apoyo que corresponde al compañero agredido en la línea 24, ¿no? Sí. Y bueno, también destacar, creo que es importante que aunque parezca que esta empresa todo es plácido y todo es happy, no, ha habido dos intentos de despido durante este año. Correcto, sí. Y es importante destacarlo. Los dos intentos de despido de este año se han conseguido revertir, ¿vale? Lo hemos ido explicando a lo largo de este tiempo, y yo creo que también es de destacar todo esto, ¿no? Y bueno, ya si queréis entro a explicar lo que sucede cada año con el tema del lote. Sí, bueno, es un tema, ¿no? Que ahora pensar que del último convenio el lote ya se entrega también a las personas que son jubiladas, entonces claro, con esto también los jubilados no tienen aplicación, ¿no? Eso lo entendemos. Sí, bueno, no. Ellos lo envían en carta por papel, etcétera. Pero claro, por ejemplo, la situación tuya, que en tu caso es de prejubilado, ¿cómo lo has tenido tú? Sí. Bueno, en este sentido, mira, sí. Yo creo que es solo un ejemplo mi situación. Sí, no, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, es un ejemplo, pero es una situación muy importante, sí. Sobre todo también la determinación que has tomado y por el hecho y por lo que lo has hecho. Sí, sabemos y nos consta que hay compañeros que están jubilados o prejubilados o personas que sus viudas o viudos que no han recibido el lote, uh-huh. Gente que ha hecho la reclamación que no la ha recibido, y yo en mi caso, como cada año, viendo que no llegaba la carta, pues escribía, digamos, al mail que ponía, uh-huh, en su comunicación la empresa TMB, en la que se decía que el vale para recoger el lote de Navidad de este año se tenía que descargar a través de la app. Yo siempre he considerado que no estamos obligados por ley a descargarnos una app en nuestro teléfono particular, con lo cual hemos entendido siempre que desde CGT que la empresa tiene que dar una alternativa a todo este tema de la utilización de nuestro propio terminal para descargarnos aplicaciones empresariales. Y bueno, escribí al correo diciendo que ya era el tercer año en que no recibía la carta con el lote de Navidad, el vale para recogerlo, que no entendía por qué sucedía. Y me contestaron que estaba obligado a reclamar este lote de Navidad a través de la app. Vuelvo a insistir, no estamos obligados a descargar la app corporativa en nuestro teléfono particular. En ninguna parte hay un acuerdo por parte del comité de empresa que diga que estemos obligados a descargarlo, con lo cual yo seguí insistiendo en que tenía derecho a ese lote, como cada año. Y como cada año, pues me pedía la acreditación, se la envié. Y la respuesta fue que lo expliqué a mi sección sindical, a la CGT, se movió la organización y por fin alguien me llamó 24 horas antes de que caducara el tema del lote de Navidad, el día 23, sobre la 1 del mediodía, se cerraba el día 24. El lunes 23. Sí, sobre la 1 del mediodía, y lo primero que me preguntó es que si tenía algún problema con la app, y yo realmente no tengo ninguno, porque no me la quiero bajar, simplemente es así, ¿no? Y bueno, después de un pequeño tira y afloja, quedamos que el año que viene, en el 26, volveremos a tener el mismo problema, ¿no? Pero bueno, yo moví todo esto no por mi deseo individual de tener mi lote de Navidad. Ya sabéis que en otras ocasiones, desde la sección sindical de CGT de autobuses, hemos recogido los lotes y los hemos entregado a empresas en conflicto, a la gente de Panrico, a sitios donde los han necesitado ONGs y tal. Y nunca nos hemos movido por ese tema. Ya sabemos que hay soluciones, aparte de recibir la carta, ¿no? O descargártela, porque luego aquí tenemos a una persona que presente en este estudio, que recibió la carta, que se la podía descargar por la app, ¿no? Sí, recibió la carta, la carta postal y además el vale por la aplicación. O sea que es, o sea que la posibilidad de que se haga así existe, no es nada. No es nada excepcional. Sí, bueno, y el caso es que, bueno, parece ser que como de forma excepcional se me quería dar el lote, ¿no? Para que me callara. Y evidentemente yo cuando muevo todo esto no es para que se me calle a mí. Igual le funciona con otra gente, sí, de otros sindicatos. Seguramente. Si tiene, cuando tiene lo tuyo, ya está. Claro, es el uso y costumbres, ¿no? Que hay a veces, bueno, pues te lo doy a tu gente, y os calláis, no os decís nada y os conformáis, ¿no? Pues bueno, yo lo comuniqué a mi sección sindical, a CGT, y les he enviado una carta a las personas responsables diciendo de que toda esta movida de llamar, de escribir cartas, no es para que se me solucione mi problema, no es la cuestión de qué hay de lo mío, sino para que seamos capaces de una vez por todas de, si no podemos o no recibimos, tengamos una persona que pueda atender y decirte, oye, pues te lo envío vía correo, vía como sea, sí, o te lo envío, pero que no te diga que simplemente la única opción que hay es bajarte una app a nuestro teléfono particular, ¿vale? Entonces, bueno, les escribí un correo a la gente que me atendió y les dije que yo no quería ser una excepción en ninguna parte, que digamos, en solidaridad con toda la gente que no había recibido el lote, pues yo rechazaba ir a recogerlo. El lote, recordamos, tú lo has dicho muy bien, Josema, es un pago en especie, es un derecho adquirido, con lo cual legalmente la empresa está obligada a darlo. Luego, cuando recibamos el IRPF de este año, seguramente saldrá un pago en especie, que es el lote de Navidad. Claro. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que también por fin alguien tendría que ser transparente. Es decir, con los lotes que no se recogen, ¿qué pasa? Por ejemplo, se los queda la gente que hay allí. Es dudas, ¿eh? Yo no puedo afirmar nada. Eso, viene alguno de algún sindicato y se los lleva. La empresa dice, todos los años comenta que se va a entregar supuestamente a una ONG. No lo sabemos. Yo, sinceramente. Yo digo lo que dice la empresa. Exacto, sí, pero me gustaría también que si lo dice la empresa lo acredite mediante un albarán de entrega. Correcto, pero. Lo que tocaría. Tantos entregados al personal y tantos entregados a la ONG, a donde sea, o lo que es. Bueno, hablan de ONG. Bueno, entonces, nada, es simplemente este hecho. Es decir, ¿por qué no de una vez se nos facilita la opción de que nos den un vale por un importe para gastarlo en un súper o donde sea? ¿Por qué la gente que no recibe el lote se les obliga a hacerlo a través de una app, insisto, dentro de su teléfono particular? ¿Por qué no se le da otra opción de poderlo? Hay opciones, Ramón. Sí. ¿No? Yo conozco otro compañero que se fue directamente al edificio de Zona y se lo dio. Yo me lo he sacado desde la intranet, donde tenemos acceso a las nóminas. Sí. No este año porque no he podido por otra razón, pero desde ahí, otros años se podía sacar. ¿Pero qué pasa? Lo que está pasando es que a la empresa le interesa que el personal lo vaya haciendo todo a través de la intranet. Correcto. De la APP. Perdón, de la APP. Por varias razones. Y Ramiro, yo me atrevo a decirte una. Y una que la vamos a ver, me imagino yo, si no cambian las cosas, igual en el 2026. Porque al final, nuestro teléfono, que me parece bien que la empresa dé una alternativa para quien quiera, porque raro es que no llevemos todos un móvil, ¿vale? Pero una cosa es que te obliguen a utilizarlo y otra es que se te dé la facilidad para que si tú lo decides, lo puedes utilizar. Pero es que me veo venir, y ojalá me equivoque, me veo venir, que dentro de 4 días, con la implementación ya del marcaje. Del marcaje, que ya vamos tarde durante muchísimos años, pero que va a estar súper controlado, que nos hagan marcar y geolocalizar desde nuestro teléfono particular. No me extrañaría. ¿Vale? Sí. Con lo cual yo creo que por ahí va y estamos cediendo toda una serie de información que desconocemos, una serie de permisos que desconocemos, etcétera, etcétera. Y creo que hay unos límites en los que se tiene que ser muy claro. Y como tú decías, y no tenemos una información al respecto clara del uso. Y, Y luego que parece ser que la empresa, bueno, la empresa, las personas que trabajan en las oficinas de esta empresa y las personas responsables de todos estos asuntos no son conscientes de que la mayoría de empleados y empleadas de esta empresa somos personal de conducción, somos conductores, sí, y conductoras, que no utilizan, y que todo, claro, esto lo tenemos que hacer fuera de nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es conducir. Nuestro trabajo no es instalarnos una aplicación, ni aprender cómo funciona, ni saber cómo se pone el doble factor, ni todo esto lo tenemos que hacer fuera de nuestro trabajo, porque mientras trabajamos no podemos hacer nada de esto. Las personas que están trabajando en una oficina seguramente se descargan su vale o no es necesario que se lo descarguen, simplemente con el móvil durante su horario de trabajo y en su lugar de trabajo, pero el personal de conducción todo esto lo tenemos que hacer fuera. Lo explica un compañero que está al lado, ¿cómo funciona? Es lo que te iba a decir, digo, preguntarle a un compañero cómo instalar la aplicación, cómo funciona, qué es lo que tiene que apretar para conocer este servicio, por dónde puede saber los servicios vacantes, por dónde. Esto la empresa no se lo enseña. Nunca ha habido ninguna formación de cómo utilizar las herramientas digitales en esta empresa al personal de conducción. Nunca. Nunca. Ni SharePoint, ni GenteMBE, ni APP, ni nada. Nunca, nunca. Y sin embargo, quieren que utilicemos las herramientas digitales. Y somos personal de conducción. Nuestra profesión es conducir, no utilizar herramientas digitales. Y si me permitís, bueno, lo que se fuerza la empresa, ahora pasaremos también de tema, yo así concluyendo eso, claro, se ha implementado a poco, si habéis notado la aplicación, primero tenía nada más casi que la consulta de nóminas, luego se han ido ampliando a más servicios, etcétera. ¿Por qué todo eso? Porque claro, primero que tienen un ahorro seguramente de cuando al nivel, por ejemplo, cuando se hacen las escogidas, tienen un ahorro de coger la papeleta física y de digitalizar los datos, eso va de forma más automatizada, etcétera. Que a mí todo esto me parece bien, yo no quiero ser un dinosaurio tecnológico, aquí nadie aquí en CGT quiere serlo, pero sí que es verdad que es en sentido común, el sentido común me dice que se debería ser una herramienta complementaria a la aplicación, es decir, si yo quiero hacer una escogida, la quiero hacer en papel, la hago en papel y luego tú te encargas de ponerla en el sistema, que haya un grabador de datos. Y si yo la quiero hacer por la aplicación, que la sé utilizar y me gusta utilizarla, no hay problema, lo hago por la aplicación. E igual que los vales, igual que la escogida general, igual que la escogida de fiestas oficiales, etcétera, etcétera. Eso lo que no puede ser una obligación, porque obligación, si tú me estás diciendo que para obtener el vale tengo que ponerme la aplicación porque sí, eso sí que no es admisible. La dualidad me parece bien, porque yo entiendo que eso avanza, pero claro, no puede ser una exclusividad. Ellos quieren forzarlo para que todo se haga por aplicación, como justamente dice Lisa, y eso no procede. El teléfono es mío, si quiero poner una aplicación de Medea la pongo, como ponga otra o como ponga ninguna, o no tener teléfono. Eso es así. La ley no dice eso. No, bueno, con eso no queremos ir más digamos, explicando ese tema que al final resulta ya tedioso, ¿no? De alguna manera, que sí. Ya le hemos dado, pero la realidad es esta. Yo creo que una dualidad podría ser admisible, pero la exclusividad de aplicación de hacer las cosas no es admisible. Además, cuando hay, ellos lo pueden comprobar con el CST, una mayoría de personas de conducción, como dice Josema, que ni siquiera utiliza el correo corporativo. Y ni entra en el intranet. Por lo tanto, si no utiliza eso, ¿cómo le vamos a hacer utilizar sin formación una aplicación? Si hay personas que no saben ni que tenemos un correo corporativo. Por hay personas que ni lo saben. Ya está. Y así acaba. Ya está. Queríamos dejar el tema, pero yo no voy a dejarlo. Bueno, vale. Tú me vuelvo. Bueno, venga, la última intervención antes de poner una cancioncita. Pues yo déjame decir, y me podéis interrumpir y podemos hacer debate. Recientemente, gente de nuestro sindicato ha tenido reunión con relaciones laborales. Sabemos que tenemos dos personas que llevan poco tiempo y no entiende qué está pasando con lo de los lotes. La misma empresa no lo entiende porque vienen de otras empresas y dicen, oye, ¿y cómo es que no hacemos un vale? Que se puede hacer de mil maneras, no hay una sola manera. Hay grupos empresariales con varias marcas comerciales donde cada uno puede ir y entre comillas hacerse su lote. Hay gente que dice, no, es que a mí me hace ilusión el lote para los niños, entregar una cajita. Oye, pues hay supermercados que te tienen lotes, tienen cajitas y tú te lo puedes montar exactamente con un importe, lo que tú quieras, como si quieres añadir. Yo ya he estado en alguna empresa con vales para hacerlo y la verdad que es fácil y va muy bien. Pero ¿qué pasa aquí? Por aquí en medio están pasando cosas. Y cuando ves que algo así no se implementa y hay intereses sindicales de que algo tan obvio, algo que ayudaría a cualquiera, incluso por proximidad, aquí te hacen ir a dos sitios. Uno lo conocemos todos, al lado de Plaza España, ¿vale? Habría que mirar quién tiene un interés cuando hay algo y quién gana algo y por qué se mantiene eso. Pues yo te puedo decir que aquí hay vinculaciones algo familiares con algún representante sindical, con familia de algún representante sindical y posiblemente, déjame decir, algún interés, porque si no, no se puede entender como la parte social no permite que los trabajadores tengan facilidades para hacerse su lote. Porque, por ejemplo, el que es vegetariano, que el que es vegano, que el que es celíaco, que opciones, que ya se pasó del alcohol sin alcohol, y con una mente tan, dijéramos con una mente, sino con una variedad de gustos y tal, pues oye, pues que cada uno se lo ponga fácil, porque para que te regalen algo que no te gusta ni de una manera ni de la otra, pues lo vamos a poner fácil. Bueno, pues eso, que entonces lo que yo destaco de lo que has dicho ahora, que hay que subrayar que sí, que hay unos familiares de un representante sindical del comité de empresa, que lleva muchos años, aquí trabajando y están, bueno, que tienen interés en ese negocio. Aquí lo puede denunciar. Bueno, es algo no hay ningún problema denunciar. Interés no, que participan. Yo supongo que esto no hay ningún problema, porque eso ya, bueno, está archi sabido, se sabe ya de hace tiempo, pero aquí lo decimos también, que hacen de intermediarios. Sí. La palabra es intermediario. No, claro. Esto es como el que va a comprar tomates y pasa, en vez de por uno o dos intermediarios, pasa por cuatro. Cuantos más intermediarios, al final el precio es más caro o el tomate es más pequeño, ¿vale? En este caso, pues cuantos menos intermediarios haya, pues al el final tomate más grande. El tomate es más grande. Claro. En este caso podría ser más grande el lote por el mismo coste y facilitarlo a todos. Bueno, ya tuviéramos... Pero esto no acaba aquí. Y ahora enlazo con lo de Ramiro. Vale. Ramiro decía, ¿qué control hay? Sí, queda muy bien decir, todos los lotes que no se recogen serán... Esto pues te genera una tranquilidad porque porque dices, oye, mira, no pasa nada, total, por van mate, a ir a la ONG o lo que sea, va a ir donde sea, banco de alimentos, lo que sea. Ya, pero si no hay control, ¿quién te dice que no hace un uso personal de esos lotes? ¿Quién te lo dice? Porque las palabras son gratuitas, están al aire. Tiene que haber un control, tiene que haber lo que decían, ya no tengo una auditoría, tiene que haber un mecanismo automático en caso de que esto se mantenga, o debería de haber, para controlar esto. Porque por otro lado, cuando dicen esto va al banco de alimentos, aquí nadie se chupa el dedo, pero para el que no lo sepa, en los bancos de alimentos no se puede entregar alcohol, por ejemplo, y alcohol hay, con lo cual hay que desmontar lotes. ¿Y dónde van a ir las botellas? Si se desmontan los lotes, ¿qué queda? ¿Qué no queda? ¿Y quién se queda esas botellas? ¿Esas botellas van al banco de alimentos o van al bar de alguien o al bar de casa de alguien? O, sí, no, no, sí. ¿O se regalan? Sí. Ahora, claro, sí, es que se abren muchas preguntas. Pero ya, tiene que haber respuestas. Sin ponernos en cosa que no sabemos, la cosa está clara. Pues sí, ahí tiene que haber una transparencia que no hay. La empresa dice eso, que va al banco de alimentos, quiero recordar. Sí. Y como bien dice, por ejemplo, el alcohol, el banco de alimentos no lo recoge, porque lo sabemos perfectamente. Entonces, curioso detalle, la verdad. No, es un detalle que no hay es que un detalle que nos hace pensar. ¿O no será que según quién va y según quién sea o qué cargo ocupa? No lo sé. No. Que recibe no estamos algún diciendo extra. Nada. No estamos diciendo. Yo, francamente, nada. No. Bueno, me da que pensar. O sea, que no solo hay problemas, digamos, en recibir el lote, sino también en todo lo que hay claro, alrededor de este tema. Yo creo que es importante destacarlo todo esto, ¿no? Porque pero, al final estamos hablando de casi 800.000 euros, creo que es lo que se gasta o algo así en el tema de los lotes. Puede ser. Recordad, somos una empresa de 9.000 personas trabajadoras. Sí, entre metros, si el coste medio son 40 de los currucos de a pie, pues calcular, ¿no? Sí. Pues no sé, igual sube medio millón o lo que sea, pero es igual, es dinero es público, igual. Que además con lo público creo que hay que ser especialmente cuidadoso, y espero que, digamos, la persona que se encarga de prensa por parte de TMB en algún momento haga una nota, por ejemplo, se haga una foto entregando los lotes a donde sea, y si es al banco de alimentos, diciendo, bueno, aquí lo hacemos separando el alcohol, o de alguna manera, yo creo que también, como hace tan buena labor ocultando información de algunas noticias que salen, pues que saque esto a la luz pública, ¿no? Y que claro, lo diga, ¿no? Porque realmente tenemos noticias y nos consta de que no son favorables a TMB y luego pasan por determinados medios de comunicación para hacerlas más favorables. O simplemente no aparecen. Pero bueno, el caso del lote es que yo creo que se tendría que arreglar, y que lo que se tendría que arreglar también es la entrega a las personas que les pertoca, porque sí, es un pago en especies, claro, porque es un derecho adquirido. No puede ser que alguien se lo den a otra persona, no, que se tenga que descargar la app, si no te la descargas tengas que picar un montón de puertas y de forma excepcional te lo den. Y bueno, y en mi caso pues al final termino rechazando eso, porque considero que no es una cuestión de arreglárselo a uno, sino arreglárselo a todo el mundo. Mira, bueno, Ramiro, aunque sea poco, tiene que estar todo claro, porque con los detalles, para mí con los detalles conoces a las personas, con pequeños actos, y con pequeños actos ves praxis o maneras de actuar de las empresas. Con lo cual, aunque parezca una tontería, seguramente hay temas más importantes, por supuesto, o más realistas que hablar. Por supuesto. En los detalles está la clave para ver cómo se actúa. Porque el que lo tiene todo bien cerrado no tiene ningún problema. Pero cuando ves detallitos, te pueden destapar más detalles. Más y más detalles. Porque, al hilo, y se me acaba de ocurrir ahora, todos sabemos que tenemos ropa para ir a recoger, ¿vale? Pero si tú imagínate que alguien tiene ropa y dice, yo no voy a recogerla porque he estado enfermo, porque he estado de baja, etcétera, etcétera. Sí. Esa ropa, ¿dónde va? ¿Consta como entregada? ¿No consta como entregada? ¿Está presupuestada? ¿Ese dinero se ha gastado? ¿Se va a volver a contratar el año siguiente? ¿Queda en remanente? Es decir, cuidado, porque esto, aunque parezca una anécdota, es una anécdota que puedes ver la manera de funcionar de una empresa. Ya, somos mucho empleado, mucha gente, no somos una empresa de 10 personas. Y por último, yo recuerdo que en el pasado había un señor que vendía zapatos por Maragall, digamos, por ahí por los 15, por ahí. Sí. Entonces, pues es un esquirol. Este señor Esquirol, que ha estado ahí muchos años vendiendo zapatos, él, la familia, etcétera, con su tienda concertada para los zapatos que daba TMB. Luego eso se quitó y tal. Ahora se hace de otra manera. Yo lo comento para los que no estaban aquí en la empresa anteriormente. Y es al final, como podéis ver, las cosas siguen. Y ahora no son los zapatos, pero bueno, digamos que el tema del lote no es muy diferente. Al final, todos son, supongo que son amiguismos antiguos, familias, etcétera, etcétera. Pero claro, vosotros sabéis lo que pienso de los amiguismos entre familias. Tiene un nombre, pero mira, bueno, es así. Cuando, no hay más. Cuando ves el detalle en una persona, entre comillas, en una familia de alguien, y permíteme, sí, no pretendo ser clasista, ¿eh? No. De bajo rango, y ahora lo voy a decir como un rumor, porque a mí se me ha explicado, que no sé si es verdad, no puedo dar ninguna credibilidad, pero se me genera una duda. A mí se me llegó a decir y a explicar que el antiguo responsable de compras de una empresa que todos sabemos, pero no la voy a nombrar por si acaso, ¿vale? Que cada uno imagine, pues recibía tantos regalos de Navidad de tantas empresas y de tantos servicios subcontratados y tal, que tenía que alquilar un local para guardar todos los regalos que había. ¿Os imagináis que esto hubiera podido pasar aquí? ¿Os imagináis que esto pudiera haber pasado? Espero que no. Esperamos que no. Y aquí acabamos con ese tema. Bueno, aquí acabamos. Simplemente insistir que estaba diciendo Isaac sobre los detalles, en los de pequeños detalles está, en los pequeños detalles y los pequeños gestos está el demostrar que una empresa realmente es inclusiva y diversa. Y transparente. Y en esto del lote de Navidad, es un buen sería una buena manera de demostrarlo, porque dentro de ese lote hay productos que hay personas que no pueden consumir. Entonces, lo mejor sería, como ha dicho bien Ramiro, y como todos hemos pedido muchas veces, es que se dé un vale de una cantidad determinada o de un establecimiento determinado para poder buscar y recoger los productos que cualquiera necesite. Bueno, y con esto ya vamos a poner un poquito de música. Sí, recordaros que esta música no la escucharéis en plataformas comerciales de contenido. Isaac, déjame que ponga música ya. Espérate, no levante el dedo, espérate, más. Por favor. Pero pon la música, pero para abrir boca. Bueno, venga, déjame poner lo que esta mañana. Hazme un anticipo. Se ha escuchado en RACU, en las noticias. Ay, madre mía. TMB, l'empresa de transport públic de Barcelona, s'enfronta a una multa milionària per haver deixat desprotegides les dades personals dels seus treballadors durant un bon grapat d'anys. El diari Oponés avança avui que la sanció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades podria superar els 15 milions d'euros, el 4%, diguem-ho bé, el 4% de tot el que factura TMB en un any. Per tant, vale, pues ya puedes poner música. Hemos tenido un buen aperitivo. Y bueno, deciros que no podéis escuchar esta música en plataformas de comerciales de contenido digital. Esa que una que empieza por Joe y acaba por Tube, y otra que es verde, y otra que es verde. Y entonces, nada, aquí os pongo esta música que hace tiempo que tenemos aquí guardada y nos han dicho ya antes de acabar el año hay que ponerla, que es la canción Sweet Black Angel de los Rolling Stones. Bueno, pues menos mal que me avisan por aquí que se acaba la canción, que si no, le damos la vuelta al disco otra vez. Y nada, ya os he dicho que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Mira, qué bonito, venía un anuncio luego de, no sé qué es esto, un calefactor barato, mira. Bueno, pues nada, Ramiro, explícanos por qué esta canción la querías poner tú, dinos a ver. Bueno, es una de las pocas canciones que tienen los Rolling Stones, así que habla directamente de situaciones políticas o sociales. Es una canción del año 1972. Algunos éramos muy tiernos en el año 1972, otros no estabais ni en este mundo o no había gente en este mundo. Pero bueno, es una balada que está inspirada en la activista de los derechos civiles Angela Davis, que en aquel momento se enfrentaba a un cargo de asesinato. Entonces, bueno, creo que dentro de lo que conocemos de los Rollins es una buena canción y se acerca bastante al espíritu de este programa. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa, Francesco? No se te oye. El micro está bien, ¿eh? Sí, sí, está bien. Sí, sí. Soy yo que estoy mal. Eso estoy yo que estoy mal. Aquí estamos. Bueno, pues Isaac nos hacía aquí, nos puso un audio para hacer una introducción de lo que vamos a hablar ahora. Y yo os leo un titular directamente, que es que TMB se enfrenta a una multa millonaria por tener al descubierto durante años datos confidenciales de sus empleados. Esto es una noticia que salió ayer en la prensa, ayer día 28, pero que no es ninguna inocentada. Por lo menos pues, yo he visto que es fecha 28. Pues lo parece, ¿no? Lo parece, ¿verdad? Yo creo que para salirnos de dudas, porque tengo bastante que decir y puedo dar fe que esto es así, esta comunicación, pero que podríamos hacer una llamada aquí al departamento de prensa de la empresa a ver qué nos cuentan, a ver si nos dicen alguna cosita. Y a ver si están, sobre todo. Bueno, el departamento de prensa debe trabajar las 24 horas, ¿no? ¿Tú crees? Vamos a probarlo. Bueno, las 24 horas pasan noticias en TMB, ¿no? Ya, pero que trabajar. Por lo menos la empresa trabaja las 24 horas. A ver, a ver. A ver si nos explican qué ha pasado. Debería de haber alguien de guardia en el departamento de prensa. Al otro lado del hilo telefónico. Igual los están escuchando, están temblando. Bueno, no, igual no, por eso no descuelga el teléfono, sé. Bueno, pues veo que las guardias se pagan, pero no se responde. Bueno, el departamento de prensa no tiene nada que decir. La verdad es que yo que estaba haciendo un repaso de la prensa diaria hoy, solo aparecía la noticia diario, en el diario.es y en Cataluña Express o algo así. Sí, sí, sí. En el resto de diarios. Nada, absolutamente. Por eso digo que. Hay que felicitar. Sí, una vez más, ¿no? Al departamento de prensa de TV. Mónica Peinado. Mónica Peinado, sí. Que venía de la cadena SER, si sí, no mal, sí, sí. Es la directora de Relaciones Institucionales o algo así, ¿sí? DIRCOM. Sí, sí, sí. Y bueno, no, es una buena labor de censura cuando, bueno. Bueno, solo salen los actos festivos de TMB, curiosamente, sí. Que se inauguran esto, que se inauguran lo otro. Cuesta bastante más en que en determinados periódicos salgan noticias y poniendo un poquito de luz sobre una situación que venimos denunciando aquí constantemente en esta Radio Libre, en Contrabanda FM, en Radio Rosco. Pero bueno, yo creo que para eso están los medios libres. A ver, curiosamente, ya que me cuentas y repasamos cosas del año, se ha comentado en otros momentos del año que precisamente esta plaza de Relaciones Institucionales, sí, no ha sido una plaza ofertada públicamente en una empresa pública y que presuntamente, vamos a decir, se cesó a la anterior responsable de Relaciones Institucionales, Santiago Torres, se le cesó, se le felicitó. Y más cosas. Y bueno, y parece que está esto en investigación en Antifraude de Cataluña, porque presuntamente, vamos a decir, este señor denunció el despido. Recibió una sustancial indemnización y al parecer pactada. Con lo cual, esto sería un despido, un fraude de ley, a poco de jubilarse, donde, como quien dice, ganas más si te dejas que se te despidan, llegando a un acuerdo pagado con dinero público, sin tributación, los 180.000 primeros euros. Y la persona que pones, según la misma presidenta, nos dijo en el ayuntamiento hace unas semanas, la llamó ella. La llamó ella para que viniera a trabajar a TMB. Y no ha habido aquí ningún concurso público. Y curiosamente, hace poco, la empresa ha sacado una nueva convocatoria para cubrir esta plaza. Con un perfil que es clavado al que tiene ella, supongo, porque así, pues no sé si lo ha retirado, si sigue vigente. La verdad, a mí esto me recuerda un poco a aquello de las clavagueras de la Estat, esto huele mal, huele mal. Y creo que incluso algo tendría que decir esta persona. Decir, oiga, pues si me lo han hecho mal, me voy, porque pues soy una persona que pues he tentado un cargo de comunicación y tengo una integridad y reconozco que esto se ha hecho mal, porque yo lo sé, y sino que aporte las pruebas y que pueda participar cualquier profesional de la comunicación que pueda optar a este puesto aplicando pues por sus conocimientos, por sus méritos, por sus capacidades, sin chanchullos, porque esto es una empresa pública, pero que sea una empresa pública no significa que el que manda con el dedo índice pueda ir señalando, este lo haciendo, este se va a la calle, este como lo conozco me cae bien, pues lo contrato y me va a ocupar esto. A ver, ¿qué necesito? ¿Qué tiene? ¿Curso de macramé y de papiroflexia? Pues justamente habrá que pedir esto. Y perdón que me enrollo, Ramiro. Vale, no. No, ya está claro. Aquí, bueno, lo que son, digamos, aquí hay, a ver, la empresa, ¿a quién la dirige? Vamos a ver. Aquí es una repartición política, siempre lo ha sido así. Cuando hubo otro partido político, había otro partido político. Hoy en día está el Partido Socialista de Cataluña. Y es, ahí lo tenemos y seguimos con todos los colores, pero el mismo sistema, básicamente, ¿no? Y seguimos poniendo gente a dedo. Bueno, pues bueno, algún día a ver si eso acabe. Sí, bastante importante. Vamos a centrarnos en la noticia. Sí, creo vamos que sí, claro. La noticia no es noticia, es noticia para mucha gente, pero ya la dimos en primicia. Hace una semana, porque yo no me escondo, yo he sido uno de los denunciantes. No el único. Muchos denunciantes que han habido alertando a la empresa sin denunciarlo externamente de varias brechas de seguridad para que pusieran medidas y con el tiempo se han ido produciendo. Y cuando uno ya internamente ve que hay situaciones que no cambian y siguen produciéndose, al final no puedes ir a la misma fuente, tienes que buscar una fuente externa para que les dé un toque de atención y ponga las medidas que no han puesto durante años anteriores. Y finalmente, esto es lo que acaban diciendo. La famosa esta brecha última que hubo de seguridad en enero pasado, no es una única brecha, ha habido muchas brechas anteriores. Y este año, después de esta, ha vuelto a haber más brechas de seguridad. Y yo a veces digo, porque espero que no me dé por mirar, porque a la que me da por mirar a mí o cualquier persona pasará un ratito, posiblemente encontraría brechas. No tengo la menor duda. Y que no pase que a la persona que encuentra una brecha se tome las represalias que se tomaron contigo por haber encontrado una y por haberla denunciado. Bueno, yo creo que esa brecha, el problema es que afloraba una serie de documentación, información muy sensible, tan sensible que exponía posiblemente pues a personas, porque yo puedo decir que esa brecha, bajo mi punto de vista y opinión, pues demuestra vamos a decirlo así, en català, que ens surt més bé, una conxorxa, una instrumentalització de persones per un objectiu molt concret per fer fora una persona que estava molestant. I bueno, com que la ràbia i és que això s'ha vist, i no per meva, sinó per molta més gent que s'ha vist, ¿vale? Perquè l'empresa alega que només podien entrar X persones que estaven autoritzats, és fals. Jo he llegit la resolució aquesta, una resolució de 66 pàgines, un expedient de 66 pàgines, algú no ha vist, vaja, he repassat moltes a Antifeu Catalunya i trobar-te un expedient de 66 pàgines, francament... De la PDeCAT, no? D'Antifeu, no, de la PDeCAT, sí. Costa molt de trobar-ho. No estem parlant d'una sanció greu, sinó estem parlant d'una sanció molt greu, vale? Que pot estar tipificat amb un 4% de la facturació, i aquí és d'on surt els famosos 15 milions d'euros, aproximadament. Sí. Que espero que no caigui aquesta multa, espero que sigui, la multa sigui la menor possible, vale? Però si es prenguin diguem-ne actuacions perquè això no torni a passar, irresponsabilitats per la gent que no ha tingut la capacitat precisament de fer les coses bé. I no només aquesta molt greu, sinó 5 sancions molt greus, 5 sancions greus en què a l'empresa se li dona un termini de 10 dies, que entenc que són naturals, per fer al·legacions. Aquests 10 dies acaben just passat Reis, si no recordo malament. Crec que vaig calcular que era el dia 8, amb la qual algú de l'empresa o alguna empresa externa contratada per l'empresa estarà treballant preparant al·legacions. Sí, suposem que sí. Preparant al·legacions, o suposo que el propi delegat de protecció de dades estarà fent les al·legacions corresponents. D'això m'ha dit un delegat de protecció de dades que està publicat aquí públicament, Aitor Medina, que em sembla que l'empresa el van contractar com a delegat de protecció de dades, si no recordo malament, a l'octubre, després de la sessió de l'anterior persona delegada. No portava ni 6 mesos l'empresa, em sembla que no havia superat encara el període de prova. Suposo que és el que tenien més a mà, suposo que algú haurà fet o haurà dit que l'hagi servit per ocupar aquesta plaça directament, sense que s'hagi cobert per un concurs, ja no de mèrit, sinó un concurs oposició, com fa qualsevol conductor. Busquem una persona amb experiència a una empresa de no sé quants mils de treballadors, el currículum posa que havia treballat a la PDeCAT, i per les fonts que m'informen crec que no... Sí, havia estat a la PDeCAT, com jo he estat a la PDeCAT quan vaig a posar una denúncia o el que sigui, però estar a la PDeCAT quan un és honest té que dir, he fet pràctiques, vale? Ah, pràctiques, bueno, a la PDeCAT, o he fet estat alguna col·laboració, però dir, he estat a la PDeCAT, se sobreentén que és treballant, i aquí crec que a vegades és més fàcil atrapar a un mentider que a un coix, no? La famosa dita, és més fàcil atrapar. Jo tinc una experiència personal, vaig demanar una informació meva, d'una conversa meva que tinc el dret de tindre aquí a l'empresa, on jo parlava amb una persona d'un tema delicat i a sobre estava parlant de temes mèdics meus, i vaig demanar aquesta conversa, i sí, me la va passar, però me la va passar amb còpia a persones que no tenien per què tindre aquesta informació. El propi delegat de protecció de dades actual de l'empresa d'aquest 2025, algo tan senzill com enviar-m'ho a mi, ell pot, diguem-ne, accedir perquè té algú de què fer del pas de passar-ho, ho revella, o sigui, ho passa, ho posa en còpia a persones de l'empresa que no té que posar-ho. Per tant, conversa posterior amb ell. Home, no feia falta que ho haguessis denunciat. Dic, home, m'ho hagués pogut passar bé. M'hagués pogut demanar disculpes. Quan un fa una queixa, perquè surt em vaig queixar i em va dir que no tenia raó, perquè la gent pressuposa a vegades que el conductor, que l'escombriaire no té una cultura general, ni sap llegir, i això és una cosa que és com... invasiu, és a dir, és com dir, no, tu eres conductor, no, esto está bien porque lo digo yo porque soy abogado. Perdona, tu seràs abogat, tu seràs el que sigui, però un pot llegir, i pot llegir un article, i pot fer una interpretació clara i neta. I dir, no, això està bé perquè aquestes persones són tal, a mi no m'expliquis milongas, ¿vale? Perquè quan un sap llegir, hi ha un sentit comú i ja està. Bueno, l'empresa, com deia, té 10 dies per recórrer. Hi ha algo molt important, que és que si admet, i jo crec que aprova més que suficient com perquè l'empresa digui, mira, ens hem equivocat, vale? Sí. Ens hem equivocat, ho hem fet malament, ho farem bé d'ara endavant, tens una bonificació d'un 40%. Estem parlant d'una multa que pot ser milionària, que et rebaixen un 40%, no és gens despreciable. I si a sobre col·labores. Hi ha un altre factor que ara no recordo què, que si tu estàs com predisposat i fiques, implementes les mesures, etc., hi ha una altra bonificació d'un 20%. És a dir, senyors, tenim ara l'oportunitat que en una empresa pública on s'han fet les coses malament s'accepti i es permonaritzi la sanció. Sanció que es pagarà amb diners públics, no ens deixem d'enganyar. No, està clar. Vale? Amb diners de l'erari públic. Tenim una opció de que si, per exemple, és 1 milió d'euros, 2 o 3, en el cas que fos un, quedés per 400.000 euros, en el cas que fos una sanció de 100.000 euros, quedés per 40.000, i en el cas que fos una sanció de 10 milions d'euros, quedés per 4 milions d'euros. Espero que sigui el més baix possible. Però, si l'empresa fa al·legacions i ho vol judicialitzar, no hi haurà cap tipus de... de descompte. De bonificació. Sí, com qualsevol multa de trànsit. Amb la qual cosa, aquí un avís a les persones dirigents d'aquesta empresa. La presidenta Laia Bonet, el conseller delegat. Si prenen una decisió, l'òrgan de compliment, el responsable de protecció de dades, el delegat de protecció de dades, si accepta fer al·legacions perquè creu que de veritat està malament i no li donen la raó, cuidado, perquè es demanaran, intueixo jo que es demanaran per part del comitè d'abús i de mèrit, ho intueixo, no puc dir-ho, però no m'estanyaria gens, i aviso, que es demanessin responsabilitats patrimonials. Amb la qual cosa, ojo el que decidiu, perquè si hi ha un sobrecost d'un 60%, igual ho té que pagar la persona que ha decidit no tindrà la rebaixa perquè no ho paga de la seva butxaca, igual haurà d'acabar pagant de la seva butxaca. Sí, molt interessant el que dius. Sí, centrem en el que la notícia del diari.es, que es pot trobar a la seva pàgina web. N'hi ha una part que és important, que diu que l'informe reprocha la inacción de la compañía para solucionar la brecha de seguridad a pesar de las advertencias internas sobre la exposición de datos que supuestamente recibió la empresa por parte de empleados. Bueno, al final denunciamos una forma de actuar de esta dirección que siempre que la estamos misma viendo al final, que es es nefasta y sobredimensionada. También hace poco en una página web en laboro.es salía la noticia de que 150.000 euros. Sí, de que la inspección de trabajo, pese a los recursos que había hecho TMB, bueno, sí, recordamos que una sanción de 150.000 euros por obstrucción a la inspección. Exacto, sobre el tema aquel de los años que debía la empresa a las cotizaciones de la Seguridad Social, ¿no? Sí, sí. Y hace especial hincapié este artículo también, para que veáis, ¿no? Ponemos dos ejemplos que, como hemos enumerado en el resumen a principio del programa del año, son dos ejemplos más de lo mal que está actuando esta dirección y de la poca repercusión que tiene su mala actuación, digamos. Sí, concretamente, no tiene ningún tipo de actuación negativa o de hacia las personas que están haciendo y dirigiendo tan mal esta empresa, ¿no? Yo creo que igual que a cualquier persona trabajadora, enseguida se le abre un expediente, enseguida se le intenta sancionar, aquí estamos viendo como hay una doble vara de medir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto que pone la página web esta de laboro.es, si no me equivoco. Sí, sobre ha corrido bastante por las redes. Sí, ha corrido bastante, que además denuncia que somos una empresa pública y la empresa pública intenta retrasar con este... Sí, pero siempre lo ha hecho, históricamente, ¿os acordáis? El que está aquí del bocadillo. Cuando se ve que a lo mejor eso tiene que ser sentido común, como la persona, si tú ves que has cogido, yo para a simplificar, ver, una multa de tráfico y ves que tienes la culpa y tienes la foto de tu matrícula, no la vas a recurrir, pero esta gente, igual teniendo la foto, pues la van a recurrir siempre, porque yo creo que la actuación es para dilatar en el tiempo. Una forma que tiene. Es bastante complejo, sí que es verdad, y dejadme decir que por experiencia, que me consta que la empresa habitualmente precisamente cuando es claro, porque es claro porque no hay, claro, que no hay otra cosa, porque no hay otra vuelta de hoja. Por ejemplo, tenemos calendarios ilegales para conducir, bueno, tenemos falta de registros de jornada, 50.000 sí, cosas, hay cosa que no... reincidentes, ¿vale? Que la empresa, vale, pues ha ido alegando, ha ido pagando sanciones, lo va demorando, porque no lo paga nadie de su bolsillo, ningún responsable, todo viene del erario público, porque las sanciones hasta este fin de año, pues es una sanción, por ejemplo, un total de 7.000 euros para el conjunto, sí, de todos los trabajadores, eso nada, ¿vale? Eso. Y para una empresa grande como esta, tú aceptas, tienes una bonificación de un 40%, un 60%, lo que sea, no, y esto para ellos es como una bolsa de pipas, sería para ti o para mí, ¿vale? Con lo cual, no hay problema. Lo que ha pasado aquí, en lo que decías este caso del laboro, que explicaba que ha habido una obstrucción a la inspección. Curiosamente, hay una obstrucción que es algo intencionado. Cuando un conductor, por ejemplo, o un mecánico, o un trabajador... Sí, cuidado, un, cuidado con eso, ya, pues, oye, ¿dónde va? Si se le rompe algo, pues normalmente no es la intención, sino si ha hecho una maniobra y ha dado aquí, ha roto pues un intermitente, ha roto una farola, no, lo entendemos que sea, que no hay a intención. Veces salvando vidas. Exactamente, no es lo mismo que yo estampe el autobús, aquí, digamos, de forma, digamos, intencional. Y aquí, ¿no? Curiosamente, el sancionador no es sancionado. O sea, el sancionador es sancionado, o la sancionadora es sancionada por inspección de trabajo, ¿vale? Ratificado por un consejo de ministros, que curiosamente salía que se ratificó, y que es vergonzoso porque esto daña la imagen de la empresa, creo que la daña, y no la dañamos los sindicatos, sino la dañan quien actúa. Hay responsables que dicen que lo que daña a la empresa es hacer público todo esto. O sea, hacer no público, la actuación, no la actuación, público, o sea, sino publicar, o sea, la actuación, eso, la mala actuación. Hombre, entonces la empresa está diciendo que si la mierda la pones debajo de la alfombra, la casa está limpia. Y aquí la casa está limpia, básicamente, pues con el ejemplo, dando ejemplo desde arriba. Y si no, pues señalando y que se asuman responsabilidades. Pero responsabilidades... Desde hace mucho tiempo no se han visto responsabilidades. No se han visto. Nunca. Hubo un intento de despido de dos personas cuando entró la última responsable la última directora de personas, que intentó despedir a dos personas. Una, la de, por lo que me llega, de la asesoría jurídica laboral, que luego la ascendió a directora, y a otra. Y curiosamente, ¿qué tendrán esas personas para que ese despido se haya revertido? Pues muy sencillo, pues tendrá información, digo yo, la información, digo yo, especulo yo, la información es poder. Pero aquí recordad, que recuerda la dirección, que somos unos 9.000 trabajadores entre bus y metro, 9.000 trabajadores, trabajadoras, 18.000 ojos, 18.000 orejas, 18.000 cabezas pensantes, que ya están hartas, bueno, serían, de algunas acciones. Serían 9.000 cabezas. 9.000 cabezas, perdón. Sí, perdón. Sí, uno tiene dos cabezas. Bueno, se puso para allá. Estaba aquí con la calculadora. Oye, que al final la gente no es tonta. Que la gente se cruza con alguien al ascensor y sí, buenos días, que es mi jefe o mi jefa o lo que sea. Pero piensa, a ver si te pillan, que ya está bien lo que estés haciendo, ¿vale? Que esto no puede. Tiene que haber acciones de la presidenta, de los responsables, del consejero delegado, porque es que si no, van a tener que asumir ellos las responsabilidades. La presidenta, recordemos, que es Laia Bonet, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Que no me extrañaría nada que en las siguientes elecciones municipales quisiera presentarse a la alcaldesa, la primera alcaldesa del Partido Socialista. Pues francamente, o toma decisiones o se va a generar una mochila aquí muy grande y muy difícil para seguir con su camino político. Aquí no se ha hecho limpieza nunca. No, bueno, al hilo de lo que comentaba el Josema, de cuando hay gente que dice que el problema somos la gente que denunciamos determinadas situaciones, es nosotros, no, recordar que cuando estamos en conflicto, cuando por ejemplo la última gran huelga de los dos días y tal, una de las cosas que hacían desde la alcaldía de Barcelona es de desacreditar al colectivo, enseñar de conducir. Enseñarla. Hasta han llegado, yo recuerdo, enseñar nóminas que se cobraba mucho. Exacto. Que vendíamos todos los fines de semana o no sé qué. Se inventaron de todo. Sí, bueno. Barbaridades. Sí, aquello sí que era. Sí. sí que era claramente una información para perjudicar a una gente que estaba en huelga por unos motivos que luego se consideraron justos y legales. Y en este caso yo creo que lo que hacemos es denunciar situaciones. Y me parece importante, yo cuando Isaac decía que espera que sea la multa lo menor posible, yo diría todo lo contrario. Espero que sea la mayor posible, porque no nos olvidemos que si al final la multa, la que sea, el importe que sea, el dinero que cobrará la Agencia Catalana de Protección de Datos no va para ningún bolsillo particular. Sí, no, algunos se lo piensa, pero no. Sí, algunos se lo puede pensar o lo puede publicar por ahí, sí, en grupos alguno, y tal, sí, sí, sino sí, que ese dinero va al Tesoro Público. Y si ese dinero, que puede ser la cantidad que sea, me es igual, sale del famoso seguro este que se hizo, no la empresa, sale de ese famoso seguro, será una empresa particular la que estará financiando al dinero público, al Tesoro Público. Ya, pero eso ya, eso bueno, del seguro el caso ya veremos, es que bueno, yo no me preocuparía mucho si es más o menos el importe. Al final, lo que queda en entredicho con ya solo la actuación de la APDCAT es la mala gestión. Queda en entredicho la dirección actual de TMB, ya, una vez más. Una vez más, pero ¿cuántas direcciones han quedado en entredicho? Ahora bueno, ese es el yo problema. Sí, yo sí entiendo que si esta multa va para adelante, la recurrirán, sí, las alegaciones para que esto se dilate en el tiempo. Pero cuidado, si también lo dilatas, elecciones municipales, generales, va a salir tarde o temprano, no os vais a librar, ¿vale? Con lo cual, sed inteligentes, asumid con ejemplaridad y no os dejéis coartar por informaciones de ceros. La información que tiene alguna persona la pueden tener más personas. Con lo cual, sed limpios. Haced la depuración que tengáis que hacer. ¿Vale? Porque es que si no, al final vais a ser cómplices y va a ser un problema. Bueno, pues avisado es una buena están, manera avisado de, están, sí, de acabar el año, ¿no? Avisado el año están, que viene nos toca negociar el convenio y este año, pues, todo un organismo público como es la APDCAT le saca los colores, el rojo y más rojo, yo diría, el granate, a la dirección de TMB por una mala actuación y por faltas muy graves. Yo creo que al final también es importante que cuando trabajamos, cuando llevamos y estamos dentro de una empresa pública, no solo pensemos en nuestro ombligo y en lo que ganamos al final de mes, o lo que hace personal, trabajadores, sino que también estamos apostando por lo público y por la mejora de lo público. Y cuando denunciamos todo este tipo de situaciones es para mejorar el sistema público, en este caso el sistema de transporte, sí, porque público. Porque trabajamos aquí dentro. Exactamente. Exacto. Eso es una, como ciudadanos también se puede hacer y con mayor razón como trabajador y trabajadoras. Aparte me consta que también lo que sale en estas 66 páginas son muchas falsedades por parte de la empresa, muy osadas, y algunas por parte de la directora de asesoría jurídica laboral, que tendrá que demostrar y posiblemente pueda ser querellada por eso, y no por mí, pero puede ser querellada por decir infamias, mentiras, que para decirlas las tienes que probar, ¿vale? Con lo cual, ya nos sancionaron a responsables por la obstrucción a la inspección, no ha habido ningún tipo de repercusión. Esto es reciente, hace menos de un año. Recordemos que si los responsables no actúan con responsabilidades, se les puede pedir responsabilidades patrimoniales, no a los que han hecho el acto, sino a ellos. Bueno, digamos que el acta esta de la APDCAT será pública, porque todas sus, digamos, sí, en su momento será pública, evidentemente con... Siempre son públicas. Exacto, sí. Que nadie... Bueno, también dice que no está, que no es, esa es la primera, digamos, acta que ponen y tal, que no es un procedimiento, el procedimiento no está concluido ni de lejos. Y eso irá para, supongo, si la empresa recurre, irá para largo. Y por lo que me lleva, esta ha sido un expediente compartido con muchas denuncias, en lo cual todas las personas, sí, que han recopilado todo, han, sí, recibido las 66 páginas. Yo identifico cosas de los que he denunciado yo. Pero otra que no, claro. Por ejemplo, y lo digo con toda la tranquilidad del mundo, incluso avisé a la persona afectada, y lo digo porque lo dije. Yo he visto acuerdos de separación, con los acuerdos que hay, sí, de divorcio, tal, con los datos y de los niños, etcétera, y las direcciones, algo que me parece asombroso. Y lo comuniqué, y como que recordaba a una compañera trabajadora, pues me la encontré y le dije, oye, ¿te han avisado a ti que esto se quedó atónita? Y me dijo, mira, fue personal, lo voy a dejar estar. Yo te digo, si quieres hacer algo, yo lo tengo recopilado y lo voy a poner en acción por su inacción. Y me dijo, ni me han avisado, ni sabía nada si no es por ti. Claro, ¿vale? Eso es otra... O sea, que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede ser afectado. No sé si sabéis vosotros que a veces recibimos llamadas en los móviles, en casa, en los móviles, que son comerciales. ¿Alguien se pregunta de dónde salen estos teléfonos y nuestros nombres? Como trabajadores de una empresa pública, con cierta capacidad económica o no, la que sea, pues salen de sitios, como a veces con las ventas de datos que hay. Sí. Es muy molesto todo esto, es muy molesto y... Tú no sabes si sale de nuestra empresa, sale de alguien que tiene listas de teléfonos y lo hace público. No lo sabemos. Los datos actualmente se venden y son muy preciados. A mí, por último, sí que eso que dice es correcto. Y además, mucha empresa, y a veces pasa, nos ha pasado, a mi persona me ha pasado, sí. Hay una brecha de seguridad donde supuestamente algunos datos personales tuyos están involucrados, normalmente suelen avisarte como mínimo por mail. A mí me pasó con la compañía de aviones, con la TAP Portugal y con otras empresas. Y sí que me avisaron que hubo una brecha de seguridad. Diciendo que no había datos expuestos bancarios, porque yo compré unos billetes, etcétera, pero sí que había fecha de nacimiento, nombre y dirección, que es muy grave también. Eso pues, ya es decir, eso pues, es reciente pues que lo tengo. Me consta que para estos datos es, aquí ni se ha avisado. Cuando hay un problema, es que obligación de la empresa avisar a la persona afectada. No se ha hecho. Otro problema más para ello. Por cierto, déjame hacer un hincapié que te veo la mirada así, Josema, que tú ahí también... Déjame poner una canción. Mira, pon una canción, pero déjame hacer una pedería. Por favor. Déjame hacer una pedería. Por favor. Hay una denuncia en este expediente que hace alguien, y ese alguien soy yo, os lo digo, lo puedo decir. Porque en el día de la brecha de seguridad de enero del 25... observé que en la carpeta de la persona que es directora de asesoría jurídica laboral tenía un vídeo sobre una investigación sobre su persona, ¿vale? Un vídeo de la persona que luego echaron, ¿vale? De la empresa, por presunto acoso que la fiscalía ha determinado que no ha habido nada, ningún elemento que lo diga así, y aún está en la calle. Tenía un vídeo de esa persona sobre una denuncia. ¿Vale? Sobre una denuncia que yo conozco, y resuelven la empresa que no hay nada. Es tan sencillo como que haga la empresa lo mismo que hizo conmigo. Coger el backup que es el volcado de datos de una fecha, y mirar lo que había. Si no lo han hecho es porque no quieren, porque los datos están ahí. Y no porque lo diga yo, sino porque lo he visto... Y lo tengo acreditado y testigos que lo pueden confirmar. Bueno, pues muy ahora bien. Sí que vamos a poner una canción. Y a lo mejor para presentar esta canción voy a necesitar a la persona más políglota que tenemos. Uy, aquí. ¿Qué digo? Porque es una canción de Edith Piaf que se llama Non je ne regrette rien. ¿Lo he dicho bien? ¿Tú sabes francés o no? No, no, malamel, no, malamel. De francés, esto de... Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. O sea que nosotros no nos arrepentimos de nada y probablemente por otro lado habrá gente que se arrepienta de lo que ha hecho este año. Puede pasar. Y que igual tiene un buen regalo de a ver si se comporta mejor para el año que viene. Bueno, pues vamos a poner esta música que ya sabéis que no podréis escuchar en plataformas comerciales, solo en radiorosco.contrabanda.org. Consejero delegado Xavier Flores, que te estoy llamando como órgano de cumplimiento y no me coges el teléfono muchas veces a ver qué tenemos que hacer porque no tengo acceso a la internet. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Chimpón, rien de rien, rien de rien, de rien. ¿Cómo se dice en italiano? Niente, niente, niente. Bueno, pues desconozco nada. Los hechos. Eso es. Yo creo que ahora tendríamos que hablar, bueno, un poquito, sí, ahí, ahora de vamos. Recorrido, de horarios, sí, y de que sí, todas las líneas y de convenio están mal, algunas están, sí, bien, que cada uno trabaje con lo más cómodo que pueda, porque la gente de arriba ya sabe las líneas que están bien y las que están mal, y por mucho que corráis o dejéis de correr, no van a hacer nada. Sí, perdón, sí. Ahora damos paso, pero también rinde bien, o me viene a la cabeza la respuesta por parte de la persona que lleva el Twitter de TMB, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Ese es buenísimo. Eso es fantástico, ¿no? Claro, es decir, nosotros como sección sindical, pues evidentemente tenemos nuestros accesos, sí, a las redes, claro, sociales, bueno, y a todo tipo de cosas, pese a que alguna o alguno ha querido, no sé. Pero se le habrá escapado el dedo en el teclado, ha, ¿no? Ha querido hacer un protocolo de ecuaciones, no sé, con las redes sociales, no sé qué, no sé cuánto. Pero, bueno, a ver, la tabla nos estamos perdiendo, porque nosotros sabemos de qué va, pero quién la, sabe el de público qué va. No sabe, pues, bueno, hay que explicar. Yo creo que es importante. Bueno, pues hemos hecho un... creo que era en Twitter, ¿no? X, sí, una, X, sí, una la red, sí. La red X está, X. Pues hemos hecho, pues evidentemente hemos publicado en esta red X la noticia. Sí, el enlace de la noticia. El enlace de la, sí, noticia está sobre el tema de la que estábamos explicando anteriormente de la PDCAT y tal. Y claro, hemos nombrado a TMB y, sí, nunca nos habían respondido, sí, ni habían, no, dicho nada. Normalmente. Y en esta ocasión alguien ha, sí, sido en TMB muy, Info, en TMB Info, Info, sí, que ha será sido alguno muy sucinto, ha puesto I. Sí, ante la noticia. Pero yo no sé si es I o es un signo de admiración. Ah, no sé, es que no, bueno, lo sabemos. Pero podría, a lo mejor, ya yo te entiendo que puedes tener duda, pero ¿y qué pasa, no? Pero, es un signo pero de a lo mejor, pero a lo mejor de podría de exclamación, porque vale, la I te lo cuando compro es mayúscula no tiene pero, punto. Pero a lo mejor nuevamente podría haber sido un poquito más extenso, oh, digo yo. ¿Cuál decían, ¿y cuál es la pregunta? Cuál, exactamente, porque claro, si yo pongo I tú lo interpretas así, yo digo I que ya, claro, ya no, bueno, no yo sabemos. Podría interpretar ante la multa que le va a caer a TMB. ¿Y qué pasa? Bueno, la respuesta de la persona que dice, pues hostia, ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? A mí yo lo he interpretado. Pues no pasa nada porque lo pagamos todos. Esto lo podéis, lo podéis seguir, bueno, podéis seguir el hilo en las redes sociales de CGT. CGT Bus. Este caso, la de X, es CGT Bus TMB. Podéis encontrarlo como CGT Bus TMB o arroba CGT Bus. Pero el nombre es CGT Bus TMB. Para cualquier persona que sea conductor o conductora o usuario, verá que a veces, como hoy, esta mañana, iba a marcar la T-Movilidad. Sí. Y no marcaba, estaba en rojo. Esta mañana, a veces pasa porque el bus está arrancando y tal, pero no, hay otros momentos como esta mañana. Correcto. Que hay una caída del sistema. Y esa caída del sistema. Se ha caído para abajo. Básicamente, el que va con T-Movilidad, la casa invita. Y el que va con tarjeta, pues magnética, sí, el que aunque quede de débito o de crédito. O de crédito, ¿no? Esa buena, ahí esa. Pagas. Entonces, ¿quién? Estas caídas de sistema. No, ¿cuántas tampoco, veces pasan? Creo que no funcionaba tampoco la MV. No, pero bueno, pero es pase, igual. El pase convencional, sí. Sí, va, aunque, sí, hombre, ese sí. Ese sí. ¿Quién es responsable de estas cosas? Porque ahí se pierde mucho, mucho dinero. En una mañana entera. A lo largo del año. En una mañana entera. En horas, primera hora, horas que se dice punteras, en toda Ciudad de Barcelona, pensar que no se recauda lo que corresponde para sufragar. Bueno, pues, lo que viene siendo una barra libre, digamos. Pues bueno, pues no sé. Bueno, pues al hilo de eso. Bueno, en Madrid, ¿verdad? En Madrid sí. Me consta que hay un par de días al año que hay barra libre. A mí me tocó. Conciencia. Sí, a conciencia. Sí, claro, expresamente. Esto claro. Va a cambiar también este 26 con la tarjeta esta famosa que quieren hacer. Del gobierno, sí, no sé. Vale. Voy a ver, ya vurem. Bueno, pues unos apuntes así, digamos, técnicos de ayer. Bueno, que ayer fue otro festivo comercial, entonces hasta que me jubile lo voy siguiendo denunciando y me quedan bastante años para jubilarme. A ver si algún día puedo decir que esto ha cambiado o va a cambiar. Otro festivo comercial donde, bueno, estamos los coches, los autobuses aquí en Barcelona con horarios de un festivo como no hubiera gente en la Diagonal, como no hubiera centro comercial abierto, y seguimos con la misma tónica, los coches abarrotados, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, algún día querrán rectificar, ya lo veremos. O no, no lo sabemos. Y ese es un punto. Y luego hay mucha, es verdad que hay líneas con más horario, con menos horario. Eso lo digo para los compañeros. ¿Me estás diciendo que ibas lleno a tope con el bus? Sí, bueno, eso es bastante normal. Es que luego tú ves que el horario no se puede cumplir de ninguna manera. Entonces, al final, te acaba enviando al otro terminal, etcétera, donde se pierde mucho recorrido. No solo se pierde mucho recorrido, se pierde mucho pasaje. O mucho pasaje, porque hay personas que se llaman, entre comillas, pasaje esclavo porque no tienen otra alternativa. Sí. Y hay gente que se espera pacientemente porque no va a trabajar y simplemente está ansioso. Bueno, en ese caso... Pero no es grato. En este caso es una línea 7 que se va andando, coge el metro o lo que sea. Entonces está perdiendo pasaje. Sí, porque, correcto. Hay una máxima que me quedó hace años cuando nos dieron una pequeña charla que nos explicaba la empresa, y me parece bien. Hay la oportunidad de negocio. Es decir, somos una empresa pública, que es un servicio público. Correcto. Que si, no se están aprovechando. Que si el servicio es deficitario, no pasa nada porque se cubre. Porque unas líneas cubren la falta de pasaje de otras líneas, pero en global sea un servicio, dijéramos, para todos, ¿vale? Correcto. Eso está bien. Pero sabiendo que hay demanda en ciertos ¿por qué no días, se pone? Eso es la no pregunta. Perdona por la expresión material. ¿Por autobuses qué? Con un trabajador no sé. Que tranquilamente llenará el bus, que la gente pueda subir cómoda y pueda pagar el billete porque no está en la puerta y no puede acercarse a pagar. Y finalmente ese dinero que se recauda pueda dar servicio a otras líneas que no son, dijéramos, que son deficitarias. Sí, exacto. Yo creo que no estamos por la labor. Eso sería lo lógico, pero seguimos con la misma tónica y así estamos. Y bueno, pues lo repito, hay que ir procurando a los compañeros y la compañera de la forma adecuada conducir, además si estamos con esos días de lluvia que está bastante la cosa fastidiada para conducir, y bueno, pues de lo mejor posible que se puede hacer. El horario al final, como siempre se ha dicho aquí, es orientativo y el horario lo hacemos nosotros. Sí, sí. Que es verdad que estamos sometidos a mucha presión, ayer me di cuenta de eso porque no es mi línea habitual. Y la verdad, me sorprendió por lo malo que estuvo el servicio, me sorprendió, pa' malo. Sí, yo ayer por la tarde, bueno, ayer que estuve trabajando, iba por la diagonal y vi de repente un autobús eléctrico que venía de frente y vi que venía echando humo el autobús eléctrico, sí. Me preocupó, digo, ¿esto qué? Pero claro, cuando ya me fui acercando y vi quién iba adentro, ya vi que era Francesco, que iba echando humo. Que está ya, que pero iba por las orejas. Todo rojo. Por las orejas. Y era Francesco que iba echando humo. Porque ayer nos cruzamos ya por nos la cruzamos calle. Cruzamos por la calle. Trabajando. Bueno, pues. Sí, perdona, que luego, como se acaba el tiempo, sí que hacer unos comentarios respecto, que eso, el tema es no tiene nada que ver, pero es siempre de lo mismo, de a veces de la poca empatía del sistema que tenemos utilizando aquí en la empresa, que seguimos muchas veces cuando hay macro servicios y hay servicios especiales, ejemplo, un servicio que tú puedes realizar por un concierto en Montjuic, donde tú relevas, por ejemplo, en la tarde en la Plaza España. Estos servicios la mayoría de las veces no está contabilizado lo que es el desplazamiento. Tener cuidado con eso es muy importante, lo digo, lo denuncio de aquí, a veces está contabilizado, a veces no. Cuando se confeccionan los servicios, tanto especiales como los macro, muchas veces no hay desplazamiento, porque sencillamente no se ha medido. Entonces la única forma es con ese día, pues a reclamarle el desplazamiento con una reclamación de haberes cuando te salga en el intranet. Lo digo. Nos estamos pasando de tiempo, estamos pisando de otro programa. Venga, sí, estamos, pues ya estamos. Pues acabamos. Ya estábamos. Mira, rapidísimo. Una noticia muy rápida de hoy. Bueno, no es que me guste mucho la fuente, pero bueno. Rapidísimo. Ok, diario. La ministra de Transportes, por una denuncia de interna. Se constata por Tribunal de Cuentas un amaño en contratación de empresas para ADIF, empresa de transportes. Bueno, pues con esto el ya. El año 22. Con espero esto ya os felicitamos. Que no estuviera en la mesa de contratación nuestro consejero delegado. Bueno, os felicitamos el próximo año. Ya lo miraremos. Feliz año nuevo a todo el mundo. Feliz año. Y nos escuchamos el año próximo otra vez. Estamos aquí la semana que viene, como quien dice. Bueno, nos vemos el año que viene. Salud. Que acabéis con el solsticio de invierno en la mar de bien. Muy nos vemos bien. El año que viene, Ramiro, ahí todos. Abrazos. Bueno, salud. Adiós, adiós. Salud a todos. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre.